Las 7 con un minuto. Alejandro Mujica abandonó las entrañas del mar y ya no quiso saber de la escapanza. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de tu 91.5 FM. Esto es Grada Popular, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Llegamos bajo la dirección de esta estación, Juan Arteaga, en la coordinación de producción, Jesús Arteaga. En la coordinación de Educación, Cultura y Deporte, nuestro amigo Oscar Torres. Grada Popular, como todos los sábados y ahora los jueves de 2 a 4 de la tarde, en la producción y conducción, quien les habla, Javier Xavier. Grada Popular es una revista contracultural, contrainformativa, donde también les traemos emprendimientos y carteleras de cine, teatro y por supuesto recomendaciones para que vayamos dejando un poco este nuevo vicio que llamamos las pantallas. Las pantallas son, no es nada más y nada menos que esta nueva modalidad que nos coloca en nuestras manos, como es el aparato celular, que poco a poco debemos dejarlo a un lado y debemos retornar a los paseos al parque, irnos a ejercitar, hacer deporte, involucrar a los chamos en la lectura, en la ejecución de un instrumento, en que hagan deportes y se entretengan poco a poco, porque desde que están despiertos están con un celular en la mano. Entonces hay que decirles y hay que limitar a los chamos y a las chamas de que el celular no es el camino, es mejor un libro en tus manos y que por supuesto retornes conocimientos, porque cuando uno lee, algo queda. Así que amigo representante, amigo profesor, amigo que escuchas esta emisora que se llama Radio Rebelde 91.5 FM, por favor incúlcale a tu representado, incúlcale a tu vecino, vecina o primo o prima que tiene que leer, tiene que instruirse y tiene que aprender, por supuesto, un oficio para poder defenderse en la vida. Hay chamos, por ejemplo, que piensan que ser TikToker es una profesión y eso no es así. Hay otros que piensan que haciendo like todos los días en otras plataformas van a ser profesionales de ese producto. Y no, te están engañando, amigo, te viven de una ilusión. Los puntos de contacto de Grada Popular: tenemos el número telefónico, mensajería de texto y WhatsApp a través del 0412-736-0577. 0412-736-0577. La misma podemos intercambiar ideas, danos. Si quieres pedir una canción también, nosotros aquí en Grada Popular estamos abiertos a complacer su petición, por supuesto, con respeto. Simplemente nos colocamos reggaetón por motivos obvios, ¿no? Mira, tenemos, por ejemplo, nos piden mucho en Grada Popular que le demos la difusión a los eventos que hacen nuestras comunas y nuestros consejos comunales. la mayoría están organizándose para hacer eventos en estas navidades adelantadas, ¿no? Ya tenemos 2 o 3 años adelantando las navidades en octubre, pero tenemos que saber que también hay un nuevo comienzo de actividades escolares y también se viene el béisbol, que comienza este 15 de octubre. Nosotros en Grada Popular hablamos de deporte, hablamos de emprendimiento y por supuesto le vamos a estar aquí compartiendo una serie de eventos que nos parecen los ideales para que complementemos nuestras actividades, ¿no? Tenemos siempre la agenda de nuestros amigos de arroba Escuela de Medios INCES. En la misma nos están dando una serie de talleres que se van a estar implementando todo este mes de octubre. Comienzan este lunes 13 con taller de oratoria, seguidamente taller de creación de contenido para redes sociales con inteligencia artificial y taller de dirección de cine. Así que estén atentos a arroba Escuela de Medios INCES. Las mismas son puros talleres que se dan presencialmente en la torre del INCES en la avenida Nueva Granada de Caracas, en el piso 7. Igualmente tenemos la agenda de nuestros amigos de Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz. En la misma la podemos buscar ahora mismo por la página ciudadcss.info, que es el periódico y la fundación que mantiene a esta fundación, llamada Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz. Y ellos nos colocan acá en su agenda, en la página web de ciudadcss.info, los diferentes talleres que van a estar dictando próximamente. Por ejemplo, ya para este mes tienen pautado guión de radio, cómo ser productor de radio y televisión, es decir, para tener la instrucción de sacar al productor nacional independiente, el PNI, un taller de Excel, otro de Word, uno de fotografía experimental y técnica de locución y oratoria. ¿Cómo puedes comunicarte con ellos? Muy fácil, a través del WhatsApp 0412-585-2639, 0412-585-2639 es el teléfono de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz, el cual tiene una serie de talleres muy interesantes y desde aquí, desde Grada Popular y Radio Rebelde, los apoyamos. Comenzamos así con tu Grada Popular. Vamos a un primer tema musical. Vamos a escuchar este tremendo tema de Andrés Calamaro, Flaca. Pidas perdón. aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Sí, señores, la Radio Rebelde, la frecuencia siempre activa. Esto es Grada Popular, todos los sábados de 7 a 9, compartiendo con ustedes un sinfín de noticias que no vas a escuchar en otros medios. Igualmente tenemos algunos emprendimientos y por supuesto recomendarles la agenda cultural, por ejemplo, de nuestros amigos de Centro Nacional de Teatro, los cuales nos traen una serie de obras, de las cuales la mayoría son gratuitas. Por ejemplo, este jueves 16 se va a estar presentando Acuarela. Acuarela se va a estar presentando de jueves a sábado, pero se estrena este jueves 16 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está ubicado en la avenida Los Manolos, diagonal a la avenida Andrés Bello de Caracas. Totalmente gratis, todos los jueves a domingo. Los jueves, viernes y sábado es a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. La obra se llama Acuarela y es totalmente gratuita en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. También se está escenificando la obra La Lección. La Lección empezó hace pocos días y mañana tendrá una función a las 4 de la tarde, mañana domingo, mañana 12 de octubre. Tiene un costo la entrada, tiene aproximadamente $5. Y continuará el fin de semana entrante, el 18 y 19 de octubre. Así que vamos a apoyar al Teatro Nacional. Vamos al Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está en la Avenida Los Manolos con Avenida Andrés Bello, por supuesto. También tenemos, nos cuentan aquí a través de su cuenta, arroba CNTeatroBE, es decir, Centro Nacional de Teatro Venezuela, que en el Teatro San Martín se está efectuando la obra Cuentos con Corazón de Arepa. Cuentos con Corazón de Arepa. Por ejemplo, mañana a las 12 del mediodía, mañana 12 de octubre a las 3 de la tarde, va en el Teatro San Martín, de ahí mismo de la Avenida San Martín, frente al Centro Comercial Los Molinos. Tienen una obra infantil totalmente gratis a las 3 de la tarde. Así que vamos a ver Cuentos con Corazón de Arepa. Totalmente gratis, para que no te quejes, que no te damos aquí agenda gratis. Y por supuesto, invitarlos a ir a lo que son los museos que tenemos en Bellas Artes. Ahí tenemos al menos 4 museos. Podemos salir al Metro de Bellas Artes y tenemos la Galería de Arte Nacional. En la misma vas a encontrar un sinfín de exposiciones que ya tienen tiempo, ¿no? Y por supuesto los invitamos a buscar en las redes sociales a través de arroba Galería de Arte Nacional -B. Ahí tienen una serie de conversatorios en la misma plaza nueva que se llama Plaza La Juventud. Hay una serie de exposiciones también de algunos emprendedores. Y por supuesto, estas son obras que duran 2 o 3 meses con sus conversatorios. Por ejemplo, Las Aventuras de Simón Bolívar. Un conversatorio para los más chiquiticos de la casa, ¿no? Y tenemos entendido que está de gira la obra de Simón Bolívar, De Niño a Libertador, la cual está ahora mismo, tuvo un triunfo enorme por durante 2 meses en lo que es el Parque Simón Bolívar en La Carlota, y ahora mismo está en Guárico dando gira nacional. Qué bueno que el arte y los conciertos, los conversatorios vayan girando por toda la nación, toda nuestra nación venezolana, y no solo se quede todo en Caracas. Bueno, hablando también un poquito del deporte, que se nos viene el béisbol, se nos viene, ayer jugó la Vinotinto, como ya todos saben, un juego amistoso ante la campeona del mundo, Argentina. Según nos cuentan los amigos expertos en la materia, Argentina fue todo un huracán contra una Venezuela que fue experimentando al paso de los minutos. Son un par de juegos que la selección nacional consiguió amistoso, me imagino pautado desde hace tiempo, y por supuesto la gente aún mira, aquí nos confirma balonazos.com que ya el amistoso contra Belice, Chicago, fue cancelado. Vamos a ver qué nos dice la nota para que entendamos el por qué fue cancelado. Fue cancelado oficialmente el juego amistoso internacional entre las selecciones de Venezuela y Belice por fecha FIFA. Las federaciones de ambos países han confirmado de forma oficial la suspensión del partido que se disputaría en Chicago, Illinois, Estados Unidos. La cancelación, según el comunicado, obedece a razones de fuerza mayor alegadas por los organizadores del evento y a la falta de seguridad económica. Es decir, no se vendió lo suficiente entradas. ¿Qué les parece? Pero bueno, suponemos que más adelante no ocurrirán estos casos. Cualquiera diría, no, este es tremendo papelón. Y sí, en parte sí, porque estás hablando de una selección nacional. Bien, en la nota de prensa que nos ponen nuestros amigos de balonazos.com, dice que Venezuela cae 1-0 ante Argentina con José David Contreras como héroe en Miami. La selección inició su nuevo ciclo bajo la dirección técnica interina de Osvaldo Vizcarrondo con una derrota mínima. El Notinto cayó por la mínima diferencia de 1-0 ante la poderosa selección de Argentina en un partido amistoso disputado este viernes 10 de octubre de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Este encuentro, que sirvió de como prueba para una renovada selección al mando de Vizcarrondo, dejó buenas sensaciones, especialmente por la solidez defensiva y la actuación estelar de su portero José David Contreras, que evitó la caída de su arco en varias ocasiones. Aunque el resultado es una derrota, el cuerpo técnico interino pudo sacar conclusiones positivas. El partido sirvió para darle minutos y roce internacional a nuevos futbolistas, muchos descartados por el anterior director técnico. El próximo reto de Vinotinto sería antes Belice, pero el mismo ya leímos que lamentablemente se suspendió. Así que Venezuela cae 1-0 ante Argentina, resultado módico, un resultado económico. Y bueno, como ya dijeron la mayoría de los expertos en la materia, Argentina fue superior en el campo. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM. Vamos a un nuevo corte musical. Escuchamos algo variado aquí que tenemos montado en la parrilla. Tenemos a los amigos de Bacalao Men, una banda que suena así. Yo quiero una bicicleta intergaláctica, pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá. Yo quiero una bicicleta intergaláctica, yo quiero una bicicleta intergaláctica, pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá. Mi bicicleta intergaláctica es un vehículo espacial con su campana interestelar. Los cometas la esquivarán desde una playa de polvo estelar. No vacilaremos el Big Bang y cuando llegues a Plutón suena esta música espacial. Yo quiero una bicicleta intergaláctica, yo quiero una bicicleta intergaláctica, pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Yo quiero una bicicleta intergaláctica, yo quiero una bicicleta intergaláctica, pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Con mi bicicleta intergaláctica muchos planetas conocerás, miles y miles de marcianas en su parrillera querrán pasear. Es bicicleta ecológica, a la osa no molestarás, No creo en humo monotóxico. No llevo ruido infernal. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo no quiero contaminación, lo que quiero es tu bendición. Intergaláctica, pa' y pa' y pa' acá. Para irme a pasear por la Vía Láctea con mi mamá. Intergaláctica, pa' y pa' y pa' acá. Me llevo al perrito para Saturno, me llevo a la Jeva para Plutón. Intergaláctica, pa' y pa' y pa' acá. No necesita gasolina que contamina. Intergaláctica, intergaláctica, mi bicicleta. Quédale, quédale, quédale que ya. Intergaláctica, cuidado con la cadenita que se rompe, mamá. Intergaláctica, dale, dale al pedal. Intergaláctica, con mi bicicleta interestelar. Intergaláctica, yo me voy para allá. Sí, señor, de vuelta en tu grada popular como todos los sábados de 7 a 9 de la noche y los jueves de 2 a 4 de la tarde. Quien les habla, Javier Xavier, en esta revista inter antifascista, antihegemónica, donde vamos a hablarle ahora mismo de lo que ocurre en el Medio Oriente, por supuesto, con nuestros amigos de Hispan TV, una de las páginas que siempre recomendamos en Grada Popular y en, por supuesto, en Radio Rebel. Aquí nos dicen en Hispan TV, por supuesto, hablan del tema del Premio Nobel de la Paz que le acaban de dar a la señora María Corina Machado. La embajada de Irán en Venezuela ha tildado de una burla la concesión del Premio Nobel de Paz a la líder opositora venezolana, quien justifica genocidio en Gaza. Mediante una publicación en su cuenta de X o Twitter emitida este sábado, la embajada de Irán en Venezuela ha tachado de una burla al verdadero significado de paz el otorgamiento del Premio del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Conceder el noble de paz a quien justifica el genocidio en Gaza y aboga por la agresión militar contra Venezuela es una muestra más de la mentalidad divisiva e intervencionista de Occidente en el mundo en desarrollo. Así dice la nota de prensa. Este viernes una carta revelada en las redes sociales fechada igual que Machado, y también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de vergonzoso que se haya otorgado el Premio Nobel de Paz a alguien que ha pedido una intervención militar en su propio país. De igual manera, Pablo Iglesias, el líder de Podemos y antiguo vicepresidente del gobierno español, destacó que galardonar a una líder golpista con el Nobel de la Paz es igual que entregar el premio al dictador alemán y líder nazi Adolf Hitler. Bien, sorprendente lo que nos trae el mundo occidental y por supuesto, ¿qué les podemos decir, señores? Aquí también nos dicen, por ejemplo, el presidente de Turquía. El presidente de Turquía ha afirmado que el régimen de Israel debe cumplir su promesa sobre la tregua en Gaza y poner fin a sus políticas agresivas contra el enclave. ¿Quién dice eso? Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Aquí dice que él mismo dijo que Israel debe cumplir su promesa, debe poner fin a su política agresiva que representa una amenaza para la región y la seguridad de sus ciudadanos. Declaró este sábado Tariq Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Asimismo, ha expresado su esperanza de que el alto al fuego entre Israel y el movimiento de resistencia islámica de Palestina jamás conduzca a una paz duradera, calma y seguridad en Gaza y el resto del territorio palestino. Desde octubre del 2023, Israel ha desatado una guerra genocida contra los palestinos en Gaza, que hasta el momento ha causado la muerte de 67.682 personas y ha dejado otras 170.033 personas heridas, indicó el Ministerio Palestino de Salud. Ahí vamos, pues. Llamado a entregar a los secuestrados o el intercambio de rehenes que tienen de ambos bandos entre Hamas y Israel, el cual tiene ya casi 2 años bombardeando a esta franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de habitantes, y el cual ya dijimos la cifra tenebrosa de casi 68 mil personas fallecidas, las que se saben. Así que ya veremos en qué cae esto, y por supuesto algunos ofrecimientos que se han hecho por ahí. Por ejemplo, el exministro británico Tony Blair, que se ofreció hace poco a tomar un papel hegemónico en Gaza, como casi que el conserje de Gaza. Entonces, obviamente, jamás está en contra de ello, y me imagino que muchos países occidentales están en contra de esa propuesta de Tony Blair. Eso no viene gratis, eso seguramente está patrocinado por otros estados hegemónicos, en los cuales quieren imponer en Gaza el y exterminar a lo que quedan de personas allí. Increíble que en un pleno siglo XXI estemos viviendo estas medidas en el mundo, ¿no? Como lo que ocurre también en Haití, que hay un desorden interno y el mismo es provocado seguramente por algunos personajes que no quieren la paz en la región, y en la cual nos quieren implicar en las costas, al frente de las costas venezolanas, una serie de vehículos, barcos y aviones y asedio ante esta nación digna como Venezuela, como Nicaragua, Cuba y otras naciones que vivimos el acoso del imperio, porque no nos doblegamos a ello, no vamos a mostrarle las rodillas en minifalda como hizo María Corina Machado hace unos cuantos años allá en la Casa Blanca con el señor, si se le puede llamar señor, como le decía nuestro presidente Chávez cariñosamente, Mr. Danger. Señor Mr. Danger. Vamos a escuchar un temita musical aquí. Vamos a un nuevo corte musical en Grada Popular. Cuando tenemos ya las 7:36, recordemos que Grada Popular también se retransmite el día domingo a la misma hora, de 7 a 9 de la noche, en esta tu 91.5 FM. Vamos a escuchar aquí a la gente de Calle 13, para ver qué nos traen por ahí. Y astuta, hay vírgenes

Valerín López con Traición Conciencia, programa que se emite en Somos Radio Asamblea o Asamblea Radio, una radio web de la Asamblea Nacional, y acá la retransmitimos a las 9 de la mañana los domingos y a las 4 de la tarde. Igualmente tenemos a la gente de Mente y Café a las 11 de la mañana, totalmente en vivo desde los estudios de Radio Rebelde, un par de horas de muy buenos temas sobre la psicología y algunos comportamientos humanos. Grada Popular se retransmite el mismo domingo a las 7 de la noche, y a las 11 puedes escuchar a nuestra amiga Coromoto Yaraba con su Metal Global, programa de rock desde el Valle, Caracas, Venezuela, para el mundo. Mira, vamos a hablar un poquito de la política nacional, de lo que se está efectuando en nuestra nación con respecto al continuo asedio que tiene la nación del norte con nuestra nación libre y soberana, República Bolivariana de Venezuela. Aquí nos dice la nota de eluniversal.com: con el fin de proteger desde el Mar Caribe hasta el Orinoco, el ejercicio Independencia 200 llega al corredor de Oriente. Este sábado el Ejecutivo calificó el eje de los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar como un corredor estratégico. El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó la actividad de los órganos de dirección para la defensa integral, OTDIC, y la realización del ejercicio Independencia 200 en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar, que calificó como un corredor estratégico para la defensa integral que se extiende desde el Mar Caribe hasta el Orinoco y hasta el sur de la frontera con Brasil. El primer mandatario nacional destacó la unión nacional perfecta y patriótica con la participación de las fuerzas militares, populares y policiales. Aseguró que es extraordinario el desarrollo pleno de las 27 acciones, de las 27 tareas para la defensa integral. Así que vamos a escuchar un poco ese audio que nos dejó el presidente de la República esta mañana en los medios de comunicación, como son las redes sociales hoy día. Bueno, los buenos días a toda la gente de Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Estamos entonces activados desde las 00 horas en las zonas de defensa integral Anzoátegui, Monagas y Bolívar, un corredor vital del país que va desde el Mar Caribe hasta el Orinoco y hasta el sur de la frontera con Brasil. Activado el ejercicio de operaciones Independencia 200. Toda la fuerza militar desplegando todas sus posiciones, todo el sistema de armas, y además activado toda la milicia bolivariana, toda la fuerza militar, popular, policial, activada en Anzoátegui, Monagas y Bolívar, este corredor vital. Día por día estamos activando las zonas de defensa integral, estado por estado. Y es extraordinario el desarrollo pleno de las 27 acciones, de las 27 tareas, en perfecta unión patriótica, en perfecta unión nacional. Nuestro pueblo va ganando la paz, porque tenemos derecho a la paz. En pleno ejercicio de la soberanía nacional, como patria y república independiente, y avanzando en la defensa del derecho a la vida de todos y de todas. Independencia 200, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, a la carga, a la batalla y a la victoria siempre. Pendiente por allá, pues. Un gran abrazo. Bien, escuchaban las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, esta mañana, en la activación de este nuevo plan para prepararnos en esta operación Independencia 200, por supuesto, la nación venezolana activando a todo el pueblo nacional, a todo el ejército,

y desesperado por atacar a toda una nación y a un pueblo. Señor presidente, ya todos estamos viendo hoy las primeras trágicas consecuencias de esta realidad que enfrenta nuestra región. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que a miles de kilómetros de sus costas ha bombardeado 4 pequeñas embarcaciones en el Caribe, asesinando a 21 civiles desarmados que nunca representaron una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno de los Estados Unidos disfraza sus crímenes usando la máscara de la defensa propia. De esa forma, asesina a civiles sin presentar información sobre su identidad, sin probar el tipo de carga que se encontraba en las embarcaciones y sin presentar evidencia sobre la inminencia de un ataque armado contra las fuerzas estadounidenses. Esto no es defensa propia. Estos son ejecuciones extrajudiciales. Hay un asesino rondando en el Caribe, un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto, para atacar, manipulando el principio de legítima defensa y quiere asesinar más. Existen procedimientos establecidos en todo el mundo para luchar contra las drogas, sin asesinar a los sospechosos. Los Estados Unidos es el único gobierno que proclama el principio: dispara primero, averigua después. ¿Quién puede creer que esta escalada militar de gran magnitud en el Caribe tiene como fin el narcotráfico? La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos, según han confirmado la prensa internacional, ya dictó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero. Bueno, ahí escuchaban a nuestro encargado en la ONU, nuestro representante en la ONU, el señor Moncada, el cual daba las verdades de Venezuela, pues. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sabemos que la mayoría de los venezolanos y del mundo entero sabe las verdades que ocurren en nuestra Latinoamérica. Un asedio de parte de los Estados Unidos para cambiar de gobierno, es decir, para imponer un gobierno títere para su causa. Y por supuesto, bueno, aquí estamos atentos de los movimientos que se realizan no solo en las cercanías de Venezuela, sino lo que ocurre a nivel internacional. Venezuela se ve solidaria con los pueblos del mundo. Sabemos que hay partes que no solo en Venezuela ha caído mucha lluvia por el efecto La Niña, sino también en varias naciones. Ya estamos viendo Telesur en estos momentos, cuando tenemos ya las 8 de la noche en nuestro reloj digital, en el mismo podemos observar que hay varios desplazamientos por las lluvias y el efecto de La Niña en El Salvador. Hay que estar atentos y presentes en cualquier actividad que se presente en nuestra Latinoamérica. Eso es solidario, por supuesto. Eso es parte de ser latinoamericano, de estar atento a todo lo que ocurre alrededor. Bueno, y las palabras que dijo Moncada, ¿qué más podemos agregar allí? Apenas colocamos 5 minutos de los 17 de su intervención, pero sabemos que Samuel Moncada, como buen venezolano, siempre colocando las banderas de Venezuela en alto y acusando, por supuesto, la manipulación mediática, la manipulación con el armamento que nos presentan en el Caribe los perros de la guerra llamado Imperio Norteamericano, y detrás de ellos también hay otros perros de la guerra, pero se esconden en otros países. Dígase Inglaterra, dígase sionistas, para no decir la otra nación. Y sabemos que buscan, por supuesto, el cambio de gobierno en nuestra nación, y el pueblo venezolano no va a permitir esto de que nos quieran venir a imponer un monigote como María Corina Machado, que le acaban de dar supuestamente un premio a la paz, cuando sabemos un premio Nobel a la paz, cuando sabemos que la señora lo que llama es a la guerra, a la intervención y al genocidio. Nunca ha estado en contra de lo que hace Israel con Gaza, nunca ha estado en contra de otros conflictos armamentísticos. Entonces sabemos de qué lado estás y sabemos por dónde vienes, ¿no? Mira, una noticia feliz que siempre cada 8, cada 15 días retorna a la patria nuevos connacionales, ¿no? Aquí nos dicen en la nota del Universal que este viernes arribó un nuevo vuelo de vuelta a la patria con 167 connacionales deportados de los Estados Unidos. Este vuelo, el número 76, trajo consigo 37 mujeres, 122 hombres, 4 niñas y 4 niños. Este viernes, a través de la gran misión Vuelta a la Patria, arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía 167 connacionales deportados a los Estados Unidos a propósito de las políticas migratorias del presidente norteamericano Donald Trump. Esta información fue dada por el canal de Telegram del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, donde se detalló que la presidenta de la gran misión, Camila Fabric, junto a autoridades venezolanas, recibió a la niña Aurora Cáceres, de 4 años, que fue separada de su padre y secuestrada por el gobierno de Estados Unidos de América. Así mismo se conoció que este vuelo número 76 trajo consigo 37 mujeres, 122 hombres, 4 niñas y 4 niños. Se espera que en la próxima semana se realicen más vuelos de repatriación, continuando con el esfuerzo de ayudar a aquellos venezolanos que se encuentran en situaciones difíciles en el extranjero. Bueno, ahí está la patria grande, ahí está el gobierno revolucionario rescatando a nuestros connacionales de las garras del imperio. Pero porque para ello todos nosotros somos terroristas, ¿no? Ninguno de ellos viajó para trabajar tranquilo y tener una mejor vida, sino según ellos todos somos del eje del mal. ¿Qué les parece? Pero bueno, que ellos se queden con su mentalidad débil y nosotros vamos a seguir adelante en esta Tugurada Popular y en la Radio Rebelde. Vamos a un nuevo tema musical en nuestra Tugurada Popular y volvemos en unos minuticos. time to leave these blues behind. Gonna leave them by the river before they drive me out of my mind. Never been to New York City, I've never been to New Orleans. No, never been to New York City, never been to New Orleans. But no matter where I go, I can't leave these blues behind. And I'll make up my mind, leave you behind, to get away, baby, and free my soul. You're a mean mistreater, baby, you don't love me no more. I'm gonna go down to the river and drown these mean old blues. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Sí, señores, ahí escuchábamos un temazo de Fito Páez y de la Reina del Blues y de la mejor música de rock and roll, nuestra Biela da Costa, aquí en Grada Popular, por la 91.5 FM. Los puntos de contacto 0412-736-0577. También tenemos un blog, ahí tenemos todos nuestros contactos. Tenemos grupo en Telegram, en WhatsApp, en Facebook. Y próximamente tenemos uno en TikTok, arroba Grada Popular. Y uno de los más constantes es en Instagram, que es arroba gradapopular.rr. Bien, vamos a hablar un poquito de la política nacional. Tenemos que la vicepresidenta Delcy Rodríguez reinaugura Pedeval de San José de Cotiza. En el sector de Cotiza, en la parroquia San José de Caracas, este establecimiento ofrece alimentos producidos en Venezuela y a precios accesibles para la población. Rodríguez destacó en las redes de distribución Mercal y Pedeval se comercializan 100% productos nacionales, los cuales son entregados a precios más bajos que el mercado privado, favoreciendo así a los venezolanos. Asimismo, indicó que la reinauguración de este Pedeval se suma al programa de alimentación que garantiza que al pueblo venezolano tenga acceso a los alimentos, y agregó que los productos de allí se comercializan, son de producción nacional y vendidos a precios solidarios. Asimismo, mencionó que el presidente Maduro ha hecho énfasis en que la agricultura nacional debe ser regenerativa y respetuosa de los derechos de la naturaleza, así como también circular en áreas de fomentar el reciclaje. Añadió que estas políticas públicas en el ámbito económico y ecosocialista garantizan la vida y el derecho a la alimentación. Por otra parte, destacó que la inauguración de Pedeval de San José de Cotiza también se integran distintas transformaciones, lo cual evidencia la organización del pueblo venezolano y la sustentabilidad de su modelo. Bueno, sabemos que ya Pedeval, dice en la nota, suma 88 establecimientos de los 416 que esperan estar funcionando hasta el 2026. Esperemos, por supuesto, que estos establecimientos tengan un buen manejo de eso en su administración. Igual que, por supuesto, le deseamos que a todos los institutos y empresas del Estado funcionen como deben ser, pues que den ganancias y que, por supuesto, la gente pueda disfrutar de esas buenas ofertas que nos traen, como nos traen también los amigos de lo que es la NutriVida. La NutriVida es una tienda nueva que sacó el Instituto Nacional de Nutrición. Lo mismo tuvimos hace dos jueves acá en Grada Popular, nuevo día que estamos transmitiendo ahora el programa. Y por supuesto los invitamos a que la vayan a conocer, la tienda. Primero, en las redes sociales, arroba tienda NutriVida guión bajo oficial. ¿Dónde está ubicado? En la avenida San Martín, frente a la antigua sede o la sede original del lo que es la Concesión Palacio. Así que vayan todos a disfrutar de los excelentes productos que nos traen nuestros amigos de NutriVida. Ellos están haciendo un llamado a todos los bodegueros y emprendedores que ofrecen sus productos en los barrios, para que adquieran los productos a precios accesibles al mayor a través de su cuenta arroba NutriVida tienda NutriVida guión bajo oficial. Ellos nos cuentan que tienen cierta cantidad de productos que van desde la crema de arroz, Nutrichicha, la famosa Nutrichicha, Nutrifororo, Nutrimañoco, Nutricereal, harina de batata, harina de cambur y harina de yuca. Así que, amigo, no deje de adquirir estos productos a través del 0412-300-3836, los amigos de arroba Nutri tienda NutriVida oficial. Le recordamos su punto de contacto en Avenida San Martín, al lado del INSES y frente a la antigua sede de la Maternidad Concesión Palacio. No hay pérdida, vayan a disfrutar de sus productos. Ellos ahí mismo en esa tienda tienen un pequeño restaurante donde pueden ingerir sus productos. Ahí les venden bebidas, les venden galletas, les venden un sinfín de productos hechos con los mismos productos que ellos mismos están fabricando. La misma gente de Instituto Nacional de Nutrición está comenzando a fabricar para mejorar la alimentación del venezolano, para hacer una alimentación más soberana, más nutritiva, más balanceada. Una nueva parte de la agenda que debemos recordarles es que vayan a ver el Museo del Terror mañana 12 de octubre. ¿Dónde? En el Alejandro Otero de la Rinconada. Museo Alejandro Otero de la Rinconada, a partir de las 3 de la tarde va a estar la gente de Comunicalle con el Museo del Terror. Una obra llevada por la gente de Comunicalle y Armando Sueños. Así que totalmente gratis, no dejes de asistir y pasa un domingo diferente con todos tus hijos, primos, sobrinitos y hasta vecinos. Así que comparte y disfruta este tipo de agendas culturales que nos trae la gente de Comunicalle, el Ministerio de la Cultura y por supuesto los amigos de la gente del Ministerio de Comunicación. En el Área Popular traeremos este tipo de agendas porque sabemos que sábado y domingo podemos salir a entretenernos, podemos salir a disfrutar de un sinfín de cuestiones que nos da la naturaleza, y por supuesto la naturaleza, la ciudad. Y por supuesto tenemos que saber que debemos despegarnos un poquito del celular y animar a los chamos a tomar la literatura, a hacer ir a cualquier obra de teatro o visitar los museos y conocer tantas zonas de Caracas que debemos reconocer como patrimonio de esta ciudad. Y ahora mismo vamos a recordar también la agenda del resto de las obras de teatro que nos ofrece la gente de Teatro Alberto de Paz y Mateo. Tenemos una totalmente gratis que comenzará el 16 de octubre hasta el 2 de noviembre, solamente de jueves a domingo. De jueves a sábado va a estar a las 6 de la tarde y los domingos a las 4. La obra se llama Acuarela, donde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está ubicado en la avenida Los Manolos con la avenida Andrés Bello. Así que disfruten del buen teatro hecho por nuestros connacionales. Este es totalmente gratis, Acuarela, jueves 16 al 2 de noviembre. Va a estar 2 semanas en escena. Y también arrancó La Lección, que arrancó hace pocos días. Y la misma se va a estar dando mañana 12 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Esto sí tiene un costo de $5, pueden llegarse y compartir con sus familiares. La misma también se va a efectuar el 18 y 19 de la semana entrante. Así que vamos a acercarnos y vamos a contemplar, como contemplaron todos los venezolanos, el Congreso Mundial de Defensa de la Madre Tierra, la cual le vamos a compartir dentro de unos minuticos, luego de este corte musical en la grada popular. Vamos a escuchar este tremazo musical de los Rodríguez, ese rock and roll de la Argentina. Ahí vamos. Porque tengo sendo Malibú. De cuatro puertas y es azul. Ventana fija por atrás. Ventilador para el calor. Tiene butacas de vinil. De esas que son de una sola pieza. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular cuando tenemos las 8:31 de este sábado 11 de octubre, a un día del Día de la Resistencia. Ahí donde se divide los latinoamericanos. Algunos lacayos celebrando todavía el Día de la Hispanidad o el Día de la, ¿sí? De la Hispanidad. Pero nosotros los revolucionarios, nosotros los que de verdad sabemos de la historia y del genocidio que se ocasionó esos días, así, en el año 1492, cuando vinieron a invadirnos los tres barquitos de Colón, tenemos que recordar los millones de pobladores aborígenes que murieron acá por culpa de estos invasores que trajeron luego también a otros secuestrados de su países como fueron los africanos. Los trajeron acá a generar riqueza para ellos, para los europeos o los eurocentristas, que se saquearon toda nuestra riqueza, nuestros oros, están todos sus altares y coronas llenas de oro bañadas en sangre, diamantes, oro, que nos han saqueado y nos siguen saqueando nuestras naciones soberanas. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM. En esta emisora comunitaria alternativa, la cual trata de traerles noticias que no vas a escuchar en cualquier otro lugar. Y por supuesto, en la agenda de la grada popular tenemos las obras de teatro, tenemos la invitación a que vamos a las galerías de arte nacional, que visitemos el Museo de Ciencia y un sinfín de salas que están alrededor de todo este complejo cultural que está ubicado en Bellas Artes en Caracas. Igualmente, en nuestra Caracas, en nuestra Catia, en nuestra parroquia Sucre, tenemos el Museo Jacobo Borges, al cual los invitamos a visitar. Hoy día es un museo universitario de la UNEARTE, pero también es un museo que se abre a la comunidad. Dentro de pocos días vamos a estarles invitando para la inauguración de una exposición que vamos a tener sobre nuestro amigo Marcos Villalibre. Marcos Villalibre, un artista plástico que lamentablemente se nos fue hace 2 años, en mayo cumplió 2 años que se nos fue. El mismo, un artista plástico que entre murales, pancartas y una cantidad de obras nos dejó para exponerlas en esta exposición que vamos a tener dentro de poco en el Museo Jacobo Borges, en el Parque del Oeste, Ali Primera. Vamos a estar invitarlos, van a estar pendientes de nuestras redes, @gradapopular.rr, y en la misma vamos a estar dándoles la agenda de lo que será esa inauguración, que por cierto, esa exposición procura ser de 3 meses. Así que vamos a ponerle corazón, vamos a ir a la museo, vamos a invitar a todos a que se activen y por supuesto visiten nuestras redes sociales, por ejemplo también la de nuestra radio, la cual es @radiorebelde915. El 915 es por nuestro dial, el 91.5, pero usted busca por ahí en todas las redes @radiorebelde915. Aquí procuramos siempre darle las mejores noticias y por supuesto vamos a estar buscando en las redes sociales la agenda que tenemos en nuestra parroquia, ¿no? Pero también vamos a hablar ahorita mismo del fútbol, la Liga Fútbol 2, la misma se está generando ya los cuartos de final, ya hubo resultados el día de ayer, lo pueden buscar a través de @laligafutbol2, donde hubo unos resultados contundentes, ¿no? El Dinamo de Puerto le ganó a los amigos de el Marítimo Fútbol Club 1-0 en el partido de ida el viernes pasado, y este sábado el Real Frontera cayó en casa con Trujillano Fútbol Club, así que ganó un casero y ganó una visita, es decir, Dinamo Puerto se fue arriba en la serie 1-0 ante el Marítimo y el Real Frontera se fue arriba, el Trujillano le ganó 1-0 a los señores de Real Frontera, que son del Táchira. Si lo llamamos al título de las apuestas deportivas, que no debemos hablar de ello, pero son evidentes, fue un sorteo tumba quinielas, para hablarlo más claro. Y por supuesto, esta Liga Fútbol 2 también tiene otras sorpresas de estos cuartos de final. Tenemos que este domingo va a haber jornada en el grupo oriental, el cual hace vida el Marítimo también. El Aragua Fútbol Club va a recibir en el hermano Jersey al Deportivo Miranda a las 4 de la tarde. Este juego va a estar transmitido por FIFA Plus, FIFAPlus.com. Y seguidamente, el mismo domingo 12 de octubre a las 3:30, Titanes de Guanare, estado portuguesa, recibirá a la sorpresa del campeonato, que es Barquisimeto Sport Club. Y los partidos de vuelta serán domingo 19 de octubre en el Yurimar Roja, allá arriba en Los Teques. lo que era el Arnaldo Arocha, hoy se llama Yulimar Roja, a las 3:30, el domingo 19. Y en Barquisimeto, en el Farid Richard, va el Barquisimeto Sport Club, va a recibir a Titanes. Así que todos a ver estos encuentros a través de FIFAPlus.com. Y animar, porque esto es un solo equipo que sube primero. Mientras que en la Liga Fútbol 2, en la Liga Fútbol 1, donde se juegan los mejores 8 equipos para obtener cupos a las copas internacionales, tenemos que hubo varias sorpresas, ¿no? Entramos a la cuenta arroba Liga Fútbol y tenemos que los resultados de los encuentros fueron los siguientes. Tenemos el Caracas Fútbol Club, UCB se enfrentó a la gente de, ya va, un segundito, disculpen ustedes el pequeño error que cometimos aquí. Pero bueno, la Liga Fútbol la pueden seguir a través de sus redes sociales, arroba ligafútbol.be. Tenemos también a la Liga de Fútbol Sala, la cual le vamos a dar también información de ellos, porque nos parece interesante que Venezuela, siendo una potencia en fútbol sala, le demos la jornada. Por ejemplo, ya vamos en la jornada 7, imagínense ustedes. La jornada clausura número 7 se va a estar realizando. Empezó el día de hoy, va a las 7 de la noche. Real Esperanza está recibiendo a Marineros Fútbol Sala en Baruta, en la Universidad Simón Bolívar. Y el Tigres Futsal Club va a recibir al Bolívar a las 7 también, en el gimnasio cubierto Ratón Pérez Márquez de Turmero, Estado Aragua. El lunes 13 de octubre tenemos que la gente de Santa Bárbara Fútbol Sala, que son de Mérida, van a recibir a Estudiantes de Mérida. Y los hermanitos de Academia Campeones Mundiales 97 van a recibir a los favoritos Centauros de Caracas. Este 14, es decir, el martes 14, en el gimnasio cubierto Marco Antonio del Táchira. Y Tigers, hay un equipo que se llama Tiger, créalo o no, en la Liga Fútbol Sala, arroba Liga Fútbol Sala, van a recibir los Tigers a los Llaneros de Guárico el martes 14 en Valle de la Pascua, en el gimnasio cubierto Andriano Mancini. Y los amiguitos de Club Deportivo Candelaria va a recibir a los amigos de Bambi Futsal en el José Vera Casa, en el Naciones Unidas, el martes 14, totalmente gratis, a las 7 de la noche. Así que vamos a apoyar el futsal, vamos a seguirlo a través de las transmisiones en su canal de YouTube, el cual es arroba Liga Futsal BE. En la misma pueden enterarse de un sinfín de acontecimientos que, por supuesto, nos trae el fútbol venezolano, que se juega todo el año, amigos, y hay que apoyarlo. Y a pesar de la decepción que nos dejó la Selección Nacional de Fútbol Mayor, bueno, tenemos varias expectativas y varias recomendaciones que hacerle para que sigamos apoyando al futsal, a la Liga Fútbol 2, y por supuesto animarnos a entender que, bueno, las cosas no salieron como pensaron los señores de la mercadotecnia de nuestro fútbol nacional, pero bueno, ahí vamos. Mira, aquí nos tienen la jornada. Nos dicen que el viernes 17 de octubre se van a estar enfrentando Academia Puerto Cabello contra el Deportivo La Guaira, el Zamora contra el Monagas, y el sábado 18 Metropolitano recibirá al Deportivo Táchira en el Estadio Olímpico,

danzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Noticias, música y verdad en cada hogar. Somos la voz de la comuna. Radio Rebelde 91.5 FM. Nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Sí, señores, de vuelta en la grada popular en la 91.5 FM Radio Rebelde, la cual puedes ubicar también en las redes como arroba Radio Rebelde 915 o su blog, que es radiorebelde915.blogspot.com. A la grada popular lo ubicas facilito también. gradapopular.blogspot.com o arroba gradapopular.rr en Instagram, que es una de las que más se utiliza hoy día, ya que hemos tenido que abandonar un poquito a la red X. Y también nos ubica en TikTok, aunque no subimos mucho material allí, pero estamos también ahí, arroba gradapopular. Bueno, ya nos quedan 10 minuticos de la grada popular, como todos los sábados de 7 a 9. Los invitamos para el próximo jueves de 2 a 4. Esperemos traerles algún emprendimiento para darle difusión en esta grada popular, la cual tiene su objetivo: dar a conocer emprendimientos, traer escuelas deportivas y, por supuesto, agenda cultural y de entretenimiento y educación para todos los que hacen vida en esta linda parroquia llamada Parroquia Sucre. Aquí tenemos, viendo por arriba, las noticias que nos trae, por ejemplo, la gente de globovisión.com. Tenemos muchas noticias, la cual todavía hablan casi todas del premio Nobel de la Paz que le dieron a la señora María Corina Machado, la traidora y vendepatria que está auspiciando golpes de Estado y les dan un premio Nobel de la Paz. ¿Quién habrá pagado eso? Nos preguntamos nosotros. Y bueno, aquí también nos hablan de las pérdidas directas por guerra en Gaza superan los 70 mil millones de dólares, dice la oficina, una oficina de prensa. Las pérdidas directas en sectores vitales de la franja de Gaza han superado los 70 mil millones de dólares después de 2 años de operaciones militares israelíes, informó hoy viernes la oficina de prensa dirigida por Hamas en Gaza. Ismail al-Tawatak, director de la oficina de medios, dijo en rueda de prensa que la guerra ha provocado grandes daños a la infraestructura civil, así como a los sectores de salud, educación, vivienda y servicios públicos. Desde el 7 de octubre de 2023, alrededor de 77 mil personas han muerto o desaparecido, incluido más de 67 mil decesos confirmados en hospitales, y alrededor de 170 mil personas han resultado heridas. Agregó que en al menos 38 hospitales y decenas de centros de salud y ambulancias fueron destruidos, provocando lo que calificó como un colapso total del sector salud. En el sector educativo, alrededor de 670 escuelas, ¿están escuchando bien? 670 escuelas y 165 universidades e instituciones educativas fueron destruidas, mientras que más de 13.500 estudiantes, 830 profesores y 190 académicos fueron asesinados. Pero la información que nos dieron desde Gaza, ¿qué les parece? ¿Quieren más números? yo creo que ya es suficiente, ¿no? Esperemos que esta tregua que fue llamada por el presidente Trump y acompañada por Hamas y la gente del pueblo israelí lleguen a un acuerdo final y se devuelva, por supuesto, la infraestructura que hayan destruido. Aunque desde aquí lo dudamos mucho porque estas naciones, por lo menos la nación norteamericana y la nación judía, es decir, Israel, no cumplen con sus palabras. Y lo que quieren ir poco a poco, y lo han demostrado con el tiempo, es tomarse terrenos que no deben. Y nosotros desde aquí de Grada Popular, bueno, hacemos un llamado a la concordia, al raciocinio, a que entendamos de una vez por todas que la nación palestina merece ser decretada como un estado. Debería entrar una fuerza internacional a poner orden en los alrededores de esta nación y, por supuesto, crear un ejército palestino para poner orden en las distintas formas de gobiernos que debe haber en un país, como también está ocurriendo con la gente de, con nuestros amigos de Haití, los cuales están sufriendo constante manipulación. Y por supuesto, desde Grada Popular y desde la Radio Rebelde hacemos un llamado a los países de Latinoamérica para que ya se detenga esta masacre que está ocurriendo en Palestina y, por supuesto, se ponga un poco de orden con lo que está aconteciendo en nuestra amada Haití. Bien, le agradecemos su contacto a través de esta Grada Popular. Los esperamos el próximo jueves de 2 a 4 de la tarde. Llegamos bajo la dirección de esta estación, Juan Arteaga. En la coordinación, coordinación de producción, Jesús Arteaga. En la coordinación de educación, cultura y deporte, Oscar Torres. Y en la producción y conducción de este espacio, Javier Xavier. Los esperamos en gradapopular.blogspot.com y vamos a dejarlo con este tema musical e invitarles a que no se separen de la programación porque se viene por ahí los panas de programa Mistura. Nos escuchamos luego, pues. Cha-cha-cha. Not everybody can do the whistle, but everybody can do the ska. It's a new dance you can't resist. Ska, ska, ska. Jamaica ska. Now everybody can do the ska. It's a new dance that goes like this. Now bow your head, swing your arms, shake your hips, now do a dip. Ska, ska, ska, Jamaica ska. Ska, ska, ska, do the ska. stand up. Sit down. Stand up. Hacemos paredes buscando de amor.